ti. Tráete el arco y todas las flechas por si se quiere resistir. Ey, mi amigo, quedamos a las 12 en aquel pub. El objetivo, espero que esta noche no vaya a fallar. No vaya a fallar, no vaya a fallar, no. Toma, golpea esas flechas sobre esa musa. Fuego, desata las llamas sobre tu blusa. Y ve, conmigo. Prometo que esta noche voy a ser solamente tu amigo. Y ve, conmigo. Quizás esta noche te pierdas conmigo. Conmigo. Conmigo. Acércate, querida, enséñame tu magia. Por debajo de tu ombligo, ahí debajo de tu ombligo, por debajo de tu ombligo. Oh, oh. Toma, golpea tu cuerpo contra mi cuerpo. Amigo, y ven conmigo. Quizás esta noche te pierdas, quizás esta noche te pierdas, quizás esta noche te pierdas conmigo. Conmigo.